Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. Buenas noches. Sean bienvenidos a Halo, un lugar para escuchar canciones que en general no se oyen en radios o plataformas. Mi nombre es Pao Melgar y voy a conducir la próxima hora de Pedal. Seba Peñi edita, produce y guiona este espacio. En esta ocasión, como en las anteriores, tenemos una selección musical hecha a medida. Nos encuentran en las redes como @pedaluy. Pueden escribirnos sugerencias, observaciones, críticas. Por lo pronto, en Halo se habla de música. Arranquemos el viaje. She spit it, snuff and boogie, tram on drag. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning after slop the hogs. And they begin off humping the Jolly Hooker. Moonshine, the Baby King and Jimmy Ray, rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Thump. Talk about it, talk about I'm it. Talking about Lightning Hopkins. Talk about it, talk about I'm it. Talking about el programa de hoy lo abrimos con Bette Davis, una de las voces más salvajes del funk. Mucha actitud se percibe en el arte de esta mujer nacida en Carolina del Norte en 1944. De su segundo disco del año 74, escuchamos la canción Ellos dicen que soy diferente. Wow.

Paris, remember it was Paris you said we were gonna meet. Why is the machine still on? It's the honest feeling since you're gone. A part of me drift away with you and we never return. Spirit divide, drift along, I'll wave the goodbye. I carry on. Sonaba Leo Genovese. Mucho jazz en sus manos, pero también fue parte de los ruidosos Mars Volta. Ritual es su disco de 2022, de donde elegimos la canción Fiesta Time para que sonara en Halo. Halo. Música que crece en tus orejas. Vivimos en una era donde se destaca mucho el neo soul. En tal sentido, una de las bandas destacadas es Phony PPL. Este grupo tiene varios trabajos discográficos. Desde su quinto disco, La Mañana de Ayer, vamos a escuchar Fin de la Noche. Girl, why don't you come over here, girl? Don't be scared, girl. There's enough of that in the world, girl. I'm posted up with my boys. You chillin' with your girls, girl. And I bet you weren't as pretty as your curls, girl. Jiggin' me, Rockefeller. Girls. Physically, you don't have to remember me. But don't forget my energy. Feel where I'm coming from. So you can see where we going to. Cause by the end of the night, if you come with me, you don't forget what you going through. By the end of the night, if I come with you, I'm gon' forget. To the left side, your body shape hypnotizing that dress smile. Yes, sir. Slide that one quick ride, the curve of your hips to your thighs for a test drive. See me out like a freak in the code diva. She monkey, man, know the freak in the code need her. Excel. For the weekend, let's go deeper. See, when I set sail, I leave a leak in your hole weaker than you. Your friends probably feeling it too. I know most of them chickens with it. I could get them a room. I just hope it change when liquor get up in the yeah. Boom. Listen, I ain't tripping it. I ain't trying to kick it. It's cool. Cause what I want is light skinning down, booty round. Girl, you thinking that 30 sneakers compounds on me now. Let me demonstrate. I hit it with my baseball bat. See, I know you with it. Why you make your face like that? Hold up. Estás escuchando Alo por Pedal. Salimos los martes a las 20 horas y nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. En las redes nos podés encontrar como @pedaluy. Pedal no es solo radio, también es fotos, también es escritura. Si te gusta lo que hacemos, sumate, compartí nuestros contenidos. Última cosa a recordar antes de seguir el viaje. En YouTube, en el canal de Pedal, podés escuchar las playlists de Alo. Busca Pedal en YouTube. Te veo ir más allá de lo que sola te animas. Te proteges de la humedad, todo lo seco arderá. La cosecha nacional siempre está presente en Alo. del disco Pájaros y Drones, estamos escuchando a Viviana Stagnaro, una música que trabaja su sonido con partes iguales de cosmos y fuego. Ángela Muñoz desde pequeña escuchaba mucha salsa y Freddie Mercury. Al nacer en Los Ángeles, también disfrutaba de Tupac y los Doors. A sus 17 años sacó su disco debut, Introspección, de donde estábamos escuchando ¿Puedo conseguir tu nombre? Aló, música que crece en tus orejas. En 1990, la banda Bad Brains estaba de gira por Europa. en Ámsterdam decidieron grabar su show, el cual se convirtió en uno de los discos más conocidos. De esta presentación vamos a escuchar la canción Los jóvenes están cada vez más inquietos. El año pasado, la banda Italia 90 lanzó el disco Tesoro Humano Viviente. De este trabajo, vamos a escuchar Nueva Fábrica. Yes. Halo. Música que crece en tus orejas. Desde Mar del Plata, Lucía Pivetta y María Pien unieron fuerzas para dar lugar a Ruiseñora. En 2019 lanzan Viaje al centro de la selva eléctrica, de donde escuchábamos Chitum. El sonido francés que te hace mover la patita. En Halo bailamos hasta que las velas ardan. Du nace a comienzos de los 80. Hacen un minimal con sintes y coros. De su disco de 2010, Decadence, vamos a escuchar Sexo y Problemas. I need some reason to soothe. Halo. Música que crece en tus orejas. Las chicas de Cayetana giraron entre el 2010 y el 2019. Sacaron dos discos y varios EPs. De su EP Ojos Cansados, vamos a escuchar un cover de New Order. La canción es Edad Núbil. Música que crece en tus orejas. Somos los que vamos a bailar en la vida. no me atrapan. Tú te quedaste en casa. Los vampiros no me cazan. Los lobos no me atrapan. Me alojas en tu casa. Bajemos un poco más. Un poco, un poco más. Bajémosle un poco más. Pasaba por el aire de Pedal el dúo Denver, nacidos en Chile pero preparados para sonar en cualquier pista de baile. De su último disco titulado Sangrecita, lo que escuchábamos es Los Vampiros. La escena Madchester tuvo varios referentes. Entre los Stone Roses y los Mondays estaban los Inspiral Carpets. De su disco de 1994 vamos a escuchar Saturno 5. Pops up, that's a 2:35. Hola, Florencia. ¿Cómo estás portando? ¿Bien o mal? Portate muy mal porque es lo mismo, ¿sabés? Bueno, te quiero mucho. Chao, un besito. Y nos vamos bien arriba con otra cosecha nacional. De su primer disco, Alba, vamos a escuchar la canción Bien Mal de la gran Flor Saqueo. Rompe el cerco mediático. Escuchá medios libres, comunitarios y alternativos. Radio Pedal. Comunicar para transformar. Transformar para comunicar. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón.